Hola, saludito a Mendoza, ¿cómo están? Buenas tardes, hola Kiana, Samira, ¿cómo están? Bien, ¿y vos? Bien, ¿y vos, Samira? Mejor que nunca. Hoy acá en Mendoza va a estar nublado, lloviendo con rayos y 40 grados. ¿Kiana? Nada para decir. ¿No iba a presentar el coreano que vos sabés? No, aún lo estoy estudiando, pero no puedo resolver el caso. ¿Vos a mirar? Por ahora nada. Adiós.